pasan más, las horas son aún más largas. La eternidad, la eternidad. Y cuando a la noche despierto, tu almohada está fría y ya no estás más. En sueños te veo tan viva que ya no puedo creer que no existas más. Son cosas que han de seguir torturando mi cabeza. La ley de la vida es así, te da, te quita o te enfermará. La eternidad, la eternidad. Y cuando a la noche despierto, tu almohada está fría y ya no estás más. En sueños te veo tan viva que ya no puedo creer que no existas más.